vamos a hablar de la situación de vivienda del colectivo LGTBI+. Estamos hablando de la Asociación Civil Fénix y estamos en comunicación telefónica con quien es la presidenta de la asociación, Alexia Bianco Rosso, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Alexia? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por la entrevista. No, gracias a vos, Alexia, por esta comunicación. Y bueno, preguntarte también cómo surge la propuesta de esta asociación civil en vínculo con la situación de vivienda que viven. Bueno, nosotras, el tema de la Asociación Civil Fénix es una asociación donde pretendemos ayudar a todas las personas de la LGBT+. No voy a agregar, porque viste que es TTIQ+. Sí. Bueno, el tema de vivienda es un tema que preocupa a nuestra comunidad trans, ya que hemos hecho todos los pasos a seguir en el Instituto de la Vivienda. De estos fue en la gestión de Cornejo y en la gestión que estamos ahora, donde tenemos negativa por parte de la presidenta del IPB, no quiero recibir a las compañeras. Y gente que se comprometió a ayudar, que tampoco está ayudando. Uh-huh. Me refiero a la señora Urquiza, que había quedado con las compañeras de darle una mano y no las está ayudando. Yo desde la asociación necesitamos que, bueno, el Estado esté presente y los servidores, o sea, la gente que está trabajando en el Estado son servidores, funcionarios públicos, bueno, si se están comprometiendo, tienen que dar una respuesta y apoyar a la comunidad trans que no tenemos acceso a la vivienda, ni siquiera a la vivienda social. Totalmente. Bueno, se está mirando entonces para otro lado. Ustedes ya vienen hace un tiempo visibilizando, sí, esta situación, Alexia. Hace un tiempo. Sí, ya hace bastante, junto a Daniela Flores y Guadalupe Godoy, que son las que lo llevan adelante. Bueno, y tenemos siempre la misma negativa y respuesta que no, y no nos quieren recibir. Uh-huh. Esto me lleva a que también tengo otra situación de compañeras que están en situación de calle. Lo sentimos que esto es un discriminatorio, seguimos con la discriminación, que como hablamos con las compañeras, el tema de la aceptación y la tolerancia. Ya no hay ni aceptación ni tolerancia. Directamente no seguimos sin insistir para nadie, vuelvo a insistir en que no fue suficiente la ley de identidad de género, ni tampoco el matrimonio igualitario, porque es una ley que sentimos que es hueca. Estamos peleando por el cupo laboral, en Neuquén se los rechazaron, entonces no entendemos qué es lo que quieren hacer con nosotras. Nosotras necesitamos vivienda, que justo me roza, sobre todo a mí, que soy presidenta de mi asociación, donde yo vivo en una casa de recuperación que estuvo ocupada más o menos 5 años, en el año 2006 hasta el 2011, donde yo la recibí por parte del Instituto de la Vivienda, en ese momento vivía mi mamá, y después en el año 2014 la casa ni me había enterado que me la habían desadjudicado, una esperando la cuota, bueno, en fin, yo estoy casada con una persona con discapacidad. Me desvían los impuestos para poder escriturar, me desvían el impuesto municipal, las tasas municipales y ATM. Esto pasan casi 10 años porque no sabíamos, ni siquiera el instituto sabía quién había cancelado la casa y la habían escriturado. No lo sabían porque no lo habían notificado. Nos enteramos que eran las mismas personas que le habían desadjudicado la casa denunciada por los vecinos. Uh-huh. Todo eso hay un expediente que estoy en juicio. Cuando vamos a hacer este reclamo, que vamos con las compañeras a pedir la vivienda, la directora dijo que nada, que el instituto ya no podía hacer más nada. A lo cual yo me comunico con González, que es el director de la Defensoría del Discapacitado, porque yo no voy a hacer que me saquen a la calle después de 10 años. Obvio. Y que dejen una persona con discapacidad como mi esposo, porque aparte de ser discapacitado, está incapacitado. Uh-huh. ¿Sí? El señor González habló conmigo, se ha comprometido a ayudarme en esta situación. Quizás no dándome ninguna garantía, como todo, haciendo la vista gorda para un costado o queriéndote pasar la mano por el lomo, pero solamente estoy esperando la respuesta del director de la Defensoría del Discapacitado, que para eso está, para ayudar a las personas con discapacidad y no dejarla y no permitir esta injusticia que han hecho de última con dos familias, porque ni yo quité la casa, ni yo se las adjudiqué, sino que lo hizo el instituto. Entonces acá el Instituto de la Vivienda ha perjudicado a dos familias. ¿Sí? Bueno, estoy esperando la respuesta por parte de González. Sí. Porque me preguntó que si yo había intentado, me inscribí a través con las chicas en el RENAVI, en lista de prioridades, por mi esposo, porque si es por mí, nada. Hacen 5 años ya que no tengo respuesta por parte de la municipalidad, porque casas están haciendo. Bueno, él ha quedado de intervenir o pujar ahí, en la municipalidad de Godoy Cruz, donde estoy por pedir una audiencia con Tadeo Salazar, que es el intendente de Godoy Cruz, de cómo es que hicieron para desviar los impuestos de mi casa, porque imagínate que si de última vos tenés tu casa, y digo, bueno, viene uno, te desvía 2 impuestos, y voy a la escritura y vos te quedás en la calle. Claro. Entonces no se entiende ni una cosa ni la otra. Y acá todo el mundo se está lavando las manos, lo mismo que están haciendo con mis compañeras trans que están pidiendo el acceso a la vivienda. Había que cambiar algunos artículos que tiene el instituto, que son viejos, sí. Y bueno, incluirnos como civiles, como argentinas que somos, y si cambiar las políticas públicas y sociales, que tenemos derecho a eso todos. Y todas y todes. Por supuesto, Alexia, clarísimo, bueno, gravísimo lo que estabas visibilizando y denunciando, y a la vez preguntarte qué respuesta les dan en relación al colectivo para no recibirlas. ¿Cuál es la excusa? No, nada. La señora directora directamente nada, no quiere recibir. Bueno, vamos a tener que elevar esto a más arriba. Claro. Que vamos a tener que hacer o un recurso de amparo o llegar a la Corte Suprema de Justicia. Porque vivienda nos tienen que dar. Ellos se jactan en que, no sé, no tenemos trabajo, no tenemos esto. A ver, nosotras vamos a pagar las casas de la misma manera que hemos sobrevivido siempre. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el tema de la reparación histórica que está en diputados, donde está a cargo, quedó la señora Urquiza de mover todo esto, sigue todo ahí sin moverse, donde estamos pidiendo la reparación de 25 mujeres trans, donde desde mi asociación vamos a intentar agarrarlo y pujar para que salga la reparación para 25 mujeres trans, que estamos pidiendo una jubilación, no una pensión, porque no somos discapacitadas. Porque tengo compañeras trans que están lamentablemente teniendo que salir a ejercer la prostitución. Digan lo que digan acá. Es así. Una mujer trans con más de 50 años no puede estar parada en una esquina 2 o 3 días a la semana para ver si pueden o tener para comer. Otro también de los temas, ¿me querés preguntar algo? Sí. No, clarísimo lo que estás diciendo, Alexia, y pensaba, me queda en todo tu relato también, esto tan evidente que decías en un momento, ¿no? Todo el hueco que hay a pesar de la legalidad, digo, porque aparece esta legalidad, el mundo sigue siendo, y el país y la provincia sigue siendo binarista, y no se piensa absolutamente en nada a pesar de que hay leyes que están y que claramente están vacías. Claro, ahora por ejemplo nosotros, como el año que viene vienen elecciones, que sí. Están haciendo esta gente de organizaciones, asociaciones, agrupaciones, no quiero utilizar ninguna palabra desafortunada, entonces ¿qué hacemos? Me divido las chicas trans, entonces yo tengo mi comunidad trans de mujeres dividida, porque acá en este flagelo la que más sufre y venimos sufriéndola somos las mujeres trans, más que las lesbianas y más que los gays, que no tengo nada en contra de ellos, pero somos las que nos hemos llevado la peor parte. Acá en el sur, hablando de la discriminación y todo, en la parte del este hay dos compañeras trans que han sido asaltadas, fueron a hacer una denuncia, la cosa que fueron golpeadas, no le tomaron la denuncia, no sé qué está haciendo el INADI. Claro. Otra compañera que es de nombre Georgina Flores, se le ha caído el techo a la casa, ni siquiera contingencia, entonces te hablo del este, ¿sí? Es otra jurisdicción, pero me compete porque es una mujer transgénero. Volviendo al tema de la reparación histórica, vamos a tomarla desde la asociación civil nuestra, que estamos, porque enseguida me corren con la personalidad jurídica. Sí, estamos con el trámite tratando de avanzarlo porque estamos en pandemia y bueno, claro. Todo es por turno, tiene que estar esperando, pero la vamos a tener la personalidad jurídica para poder pedir ayuda a Nación, no a provincia, que es lo que queremos. Y aparte de eso, que me han cerrado, porque no me hicieron una nota, me bajaron todas las notas, porque yo quiero contar la verdad. Uh-huh. ¿Me entendés? Esto no es suficiente lo que han hecho, ni que las manden ahora a estar cosiendo bolsitos. Uh-huh. No. Acá, sin igualdad, no hay derechos. Yo soy igual que todas las personas, mis compañeras tienen el mismo derecho que todos. Cuando hablo el tema de la reparación histórica, lo primero que te dicen, vayan a trabajar. Nosotras ya trabajamos, sufrimos. Durante muchos años hemos tenido que emigrar por toda la Argentina. Vuelvo a repetir lo mismo. Me gustaría que ellos tuvieran que hacer lo mismo. A ver qué harían. Uh-huh. ¿Sí? Cuando estamos pidiendo una jubilación mínima de 16.000 pesos, que es lo que estamos pidiendo, 17, a 25 mujeres trans, y estamos esperando. Y quien tiene que hacerlo, que es una funcionaria pública, no lo hace o es arbitraria. Alexia, clarísimo, y bueno, vamos a seguir en contacto y vamos a seguir acompañando esta visibilización que están haciendo y claramente, bueno, queda en evidencia en la desigualdad en la que están viviendo. Desde acá te mandamos un abrazo muy fuerte y te agradecemos mucho. Bueno, me gustaría que me dejaras terminar de decir de que estamos todavía esperando donaciones, de que nos están llegando, de muchísima gente que me llamó. Uh-huh. Y nunca nos ayudó en la asociación. Nosotras sí, les voy a mandar a ustedes los videos de todas las personas que hemos ayudado, discapacitados, hemos entregado sillas de ruedas, y todo ha sido pulmón, porque cuando pedimos a una entidad que nos faciliten una movilidad, y no pueden. Mientras tanto, mis compañeras trans siguen con hambre. Uh-huh. Y no les llega nada. Les siguen cerrando las puertas. Es la verdad lo que te estoy diciendo, y te agradezco muchísimo tu tiempo, que me escuchen, porque ustedes me han abierto las puertas siempre, y también me gustaría que tengan ustedes también el testimonio de las compañeras que son aceptadas. Totalmente, y estas puertas claro que siguen abiertas y nos seguimos encontrando para cuando lo necesiten. Alexia, desde acá un abrazo fuerte. Sí, antes de que me cortes, me olvidé de nombrar a mis compañeros que estoy haciendo esto junto a Alexis Carmona, Sergio Ginal, Mauricio Molina y Mauro Piva. Son las personas que me están ayudando y estamos intentando cambiar este paradigma. Bueno, esperemos que así sea y acá nos seguimos encontrando. Un abrazo. Un abrazo grande y muchas gracias. No, a vos. Que tengas buen día. Igualmente. La escuchábamos, Alexia Bianco Rosso. Le vamos a